Bueno, buenos días. Empezamos con la convocatoria del pleno del día de hoy. Empezamos con el punto número 1. Aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondientes a los días 4 de agosto y 2 de septiembre de 2015. Tiene la palabra San Borondón. Buenos días a todos. Nada que decir. Ganemos. Buenos días. Nosotros sí queremos decir... A ver, comentar que según el acta del pleno ordinario del 29 de septiembre, en el apartado de asuntos que se redeclaren como urgencias, observamos que el concejal de San Borondón es el señor Juan, el que tengo aquí al lado, y en el escrito se denomina el señor Juan Francisco Muñoz Rosales. Claro, después todo lo que viene por detrás se refiere al señor Muñoz. Y el señor Muñoz, creo que en este momento soy yo, no hay otro más Muñoz. Entonces, por favor, que se rectifique eso. Para cada ovejita con su parejita. Sí, claro, porque si el señor Muñoz no ha comentado nada del tema sobre eso, pues que se rectifique por lo menos, ¿vale? Vale, entonces, aprobado con todas estas subsanaciones. Correcto. Perdón. Un inciso. Es bien cierto que sí me he percatado, pero no lo había dicho. En el nombre mío se pone en el último apellido Morales y es Rosales. En todas las actas pone Morales. Si se puede modificar, por favor. Claro, miren a ver, claro. Ay, sin embargo, aquí lo tienes bien, Juan. Sí, hay algunos sitios aquí, que sí se ponen Juan Francisco bien y algunos... Monzón Rosales. Correcto, sí. Y Ramiro Muñoz Hernández. Sí, sí. Vale, ¿Zoe? Yo creo que es la primera vez que lo que es la aprobación del borrador no voy a abstener, porque la verdad es que no he tenido tiempo, vale, por diferentes motivos de revisarlo. O sea, si hay algún tipo de error o de sustanación, no me consta, no lo sé. No, vale. ¿Adición? Vale, entonces la sometemos a votación. ¿Estamos todos de acuerdo con las rectificaciones expuestas por el compañero de Ganemos, no? ¿De acuerdo? Vale. Pues unanimidad con haciendo constar las rectificaciones. Ay, con, perdón, Carmen, y la abstención de Carmen. Es que no lo desconozco, no me gusta, aunque yo creo que pueda estar bien. Ya. No lo sé. No, y si Ramiro advirtió esa... A ver, que pueden haber errores, que aquí no... Son transcripciones literales. Entonces, es una persona con unos casquitos transcribiendo, que puede ser que se equivoque. Ya.